Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Saben ustedes que estamos dando prácticamente toda esta emisión a la visita que hubo en la provincia de Tucumán para llevar adelante y actualizar la situación del saneamiento de la cuenca Salidulce, que tuvo una participación destacada tanto el secretario de Medio Ambiente de la Nación como la Defensoría del Pueblo de la Nación. Precisamente, retomamos al doctor Musi cuando hacía una síntesis y un balance de los hechos más importantes vividos en esos días. Esto sí, yo quería remarcar a esto que nosotros, ustedes saben que estamos llevando adelante con ustedes el tema del fértil riego, que estamos estudiando con organismos del Estado si este fértil riego sería un hecho definitivo, quizá para algunas de las empresas que tienen muchos terrenos, mucha tierra, sea esto por muchos años, y para otras quizás no pueda ser definitivo. Ante esta circunstancia empezamos a analizar o buscar distintas alternativas para lograr una solución definitiva, que es lo que le decimos siempre cuando vamos a la gente de los ingenios. Queremos soluciones a través del tiempo, no que tengamos que todos los años estar de esta manera. En ese camino encontramos un ofrecimiento que viene desde el sector privado, que todavía, como dijo el ingeniero, se está visualizando. Y proyecto nos entusiasma desde ese punto de vista, desde el punto de vista de lograr llevar adelante un proyecto que genere recursos económicos, que nos saque de encima la vinaza, que genere mano de obra, porque es una nueva industria. Así que lo vemos todo en positivo. Faltan muchas cosas. Nosotros estamos acompañando, lo dijo. Nosotros vamos a asumir un compromiso el día que veamos las cosas con mucha mayor claridad. Por el momento, como no le estamos pidiendo a nadie, ni ponemos plata nosotros, ni estamos pidiendo a nadie que ponga plata, por el momento estamos diciendo, bueno, lo acompañamos, porque puede ser una solución, ¿no es cierto?, la que estábamos buscando. Así que, de todas maneras, hoy se firman un contrato de, digamos, como aceptando el proyecto y aceptando lo que es fundamental para el desarrollo posterior, que los que vengan a llevar adelante el proyecto tengan vinaza. Si no tienen vinaza, no hay proyecto que valga. Entonces, eso era lo que nosotros estamos planteando, la posibilidad de ceder esta vinaza para que se pueda industrializar. Así que creo que hoy se firman siete, una especie de acta compromiso, ¿no? Siete ingenios, ¿no? Y seis. Uno, seis. Ah, y uno que es Trinidad firma el contrato. No. Ingenio Santa Bárbara. Santa Bárbara, Santa Bárbara. No, al revés, me lo borraron a Santa Bárbara, a mí acá y me dejaron. Santa Bárbara ya firma el contrato, así que, bueno, nos parece un hecho muy bueno, positivo el día de hoy, estar en este camino, ¿no? Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos cobran de más o no funcionan, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan o son malos, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. www.ingenioscentral.com.ar. El doctor Anselmo Cela, adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo Nacional, va a hacer su cierre también, que fue, de hecho, el cierre de valoración de lo ocurrido en Tucumán, donde cinco provincias argentinas, reiteramos, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba, están esperando una solución de fondo, efectiva y constante para el grado de contaminación, la emergencia de contaminación que hay en la cuenca Salidulce. Dijo entonces el doctor Cela. Es un honor estar en este lugar, en la provincia de Tucumán, acompañando al Secretario de Ambiente de la Nación, al doctor Murphy, al ministro Jorge Feijóo, al Secretario de Ambiente de la provincia de Tucumán, ingeniero Montalbán, a los defensores del pueblo de Santiago del Estero, de Tucumán, bueno, a todos ustedes. Yo quiero decirles que la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene dentro de sus misiones de protección de los derechos, la de protección de los derechos ambientales. Necesitamos, a partir de la Constitución de 1994, muy claramente plasmado, garantizar que todos los argentinos gocen, disfruten y ejerzan el derecho a vivir en un ambiente sano, y en ese sentido, juntamente con organizaciones sociales y con las defensorías del pueblo de Santiago del Estero y de Tucumán, hemos iniciado ya hace muchos años. Cuando digo muchos años, digo en el 96, 97, 98 comenzamos a tener los primeros reclamos por la problemática de contaminación de la cuenca del Salidulce, que además es una cuenca única que nace en Salta, termina en un lugar de una biodiversidad impresionante y muy valiosa para nuestro país, como es el Mar de Ancenusa en la provincia de Córdoba. Y hemos venido trabajando desde aquella fecha solicitando informes, realizando observaciones, analizando cómo se desempeñaba la industria, cómo se desempeñaban las ciudades que también contaminaban y todavía continúan contaminando. Y en muchas oportunidades hemos necesitado realizar fuertes críticas que nos merecieron incluso el reproche o el enojo de autoridades, como por ejemplo del ingeniero, del propio gobernador de la provincia de Tucumán. Esto lo recuerdo hace 3 años perfectamente. Nosotros decíamos, la provincia tiene que ejercer sus competencias e imponer el cumplimiento de las normas ambientales. Sin embargo, después de la forma en que ha evolucionado el proceso de manera muy positiva, merced a la intervención de la Justicia, de la Secretaría de Ambiente de la Nación, de la provincia de Santiago del Estero, de la provincia de Tucumán, hoy hemos cambiado, estamos muy contentos. Y yo ayer se lo comentaba a alguien, realmente nos gusta poder venir a un lugar así y no tener que hacer críticas, sino analizar lo que falta, pero fundamentalmente como una forma de marcar la inercia positiva y la eficacia simbólica que todo esto debe tener, ver todo lo que ya se ha hecho y ver cómo este proceso que va hacia el desarrollo de lo que es el paradigma de la sustentabilidad está avanzando. Creo que 2012 ha sido el año en que más cosas se han realizado, merced al esfuerzo de todos ustedes y merced al esfuerzo también de los funcionarios nacionales y provinciales. En 2013 eso no se va a detener, sino por el contrario se va a profundizar, y además hay que ir buscando los lineamientos que permitan que esa sustentabilidad se consolide en el tiempo. En este punto, yo quiero decirlo para evitar confusiones, la posición de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de las otras defensorías no es antiproductivista ni en extremo ambientalista. Nosotros somos pensamos en la producción, creemos en la actividad económica, creemos que las empresas tienen que producir para dar trabajo y para generar riqueza, y al mismo tiempo pensamos que hay que cuidar el ambiente. O sea, pensamos en un paradigma que es el paradigma de la sustentabilidad. Así que, por todos los esfuerzos que estamos haciendo entre todos, pero principalmente ustedes, bueno, muchas gracias. Háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos.